más que por orgullo. He aguantado tu traición y tus engaños. Nada vale la experiencia ni los años, porque el corazón nunca aprende a olvidar. Por orgullo, nada más que por orgullo, me he tragado la sonrisa de la gente. Soporté mi soledad como un valiente, solamente por orgullo y nada más. Algún día hasta busqué cortar mi vida al sentir que de verdad te había perdido, al ver que se había quedado solo el nido donde un día probé tu infidelidad. Por orgullo, solamente por orgullo, me he comido todo el llanto que he llorado. Te aseguro que ni tú misma has notado que te extraño, que ya no soporto más. Te lo juro que nunca voy a buscarte. Todo lo hago solamente por orgullo. Mi corazón sigue siendo solo tuyo, y aunque quiera, nunca te podré olvidar. ¡Ay, amor! Algún día hasta busqué cortar mi vida al sentir que de verdad te había perdido, al ver que se había quedado solo el nido donde un día probé tu infidelidad. Por orgullo, solamente por orgullo, me he comido todo el llanto que he llorado. Te aseguro que ni tú misma has notado que te extraño, que ya no soporto más. Te lo juro que nunca voy a buscarte.